El taller 19 es un lugar en donde los pacientes hacen rehabilitación, hacían talleres de reparación de cosas y aprendían oficios. Lo que nosotros hacemos hoy es justamente recordar que hace 2 años atrás el gobierno de la ciudad lo que hizo fue desconocer una medida cautelar donde ellos no podían demoler, porque hacía 2 meses que el taller estaba ocupado por los trabajadores tratando de que esto no sucediera. La justicia había fallado a favor nuestro. No obstante eso, el gobierno de la ciudad contrata una empresa demoledora y va con la policía metropolitana. Se meten en la madrugada del 26 de abril y desalojan el lugar, demuelen el edificio y reprimen a los trabajadores. Hubo 8 detenidos, alrededor de 50 trabajadores y pacientes con heridas de bala de goma, algunos otros con dificultades respiratorias, y lo que hoy se hace es un acto en la puerta del Hospital Borda, tratando de que la sociedad no olvide lo que fueron 6 horas de represión dentro de un hospital público. Daniel, buen día. Camila te saluda. Te pregunto, ustedes reclaman justamente por las responsabilidades en esta represión, porque denuncian que este negocio inmobiliario que querían hacer dentro del Hospital del Borda justamente no podía ser solamente desde un actor, sino desde varios. ¿A quiénes ustedes responsabilizan por esta represión y responsabilizan también esta desidia de 2 años ya? Bueno, nosotros, la responsabilidad política es de toda la cúpula de gobierno de la ciudad, Mauricio Macri, Vidal, Chaín, Montenegro, hemos iniciado acciones contra todos. También es cierto que eso venía en una situación complicada porque la justicia les dio una cobertura muy, muy particular, que nosotros, la verdad que es vergonzoso lo que ha pasado con la justicia en cuanto a las responsabilidades políticas que venían como desconociendo. Hoy nuestros compañeros van a anunciar en el acto que la Cámara obliga, o sea, la Cámara Federal obliga a la Cámara Nacional a que revise el fallo y que vuelva a investigar a todos los procesados, o sea, a todos los funcionarios públicos, porque nosotros hemos demostrado y hemos presentado pruebas de que, por ejemplo, María Eugenia Vidal estuvo presente el día de la demolición, antes de que se inicie la represión, de que había cruces telefónicos entre Macri, Chaín, Montenegro, Vidal, Larreta, y la justicia pudo comprobar que esas comunicaciones telefónicas existieran. No obstante ello, lo que no dan cuenta es que estuvieran hablando de la represión, 6 horas continuas de represión dentro de un hospital público, y la justicia da a entender que ellos no pueden confirmar que la primera línea del gobierno de la ciudad estuviera hablando de ese hecho, porque dicen que hay una situación que es de uso cotidiana, en donde ellos todos los días hablan por teléfono, entonces ¿por qué estarían hablando de la represión? Entonces la verdad que nosotros venimos con mucha indignación respecto de cómo la justicia viene protegiendo a Macri, venimos con mucha bronca porque hay 6 trabajadores que vamos a juicio oral y público, acusados por la policía de haberlos golpeado ese día, y entonces hoy justamente lo que hacemos es poner de manifiesto todo esto, denunciar que hoy la justicia está obligada a seguir investigando a Macri y a sus funcionarios, planteando que es una vergüenza que los trabajadores tengan que ir al banquillo de los acusados y esperando que haya algún tipo de reacción, porque además el centro cívico terminaron haciéndolo en Parque Patricios. Fue tal la brutalidad y tal el salvajismo que han hecho que terminaron optando por hacerlo en otro lugar de la Ciudad de Buenos Aires, no dando el debate, no reconociendo la represión brutal que han hecho. Y si ustedes miran los videos y las declaraciones de Montenegro, lo que ellos plantean era la policía se estaba defendiendo. Nosotros tenemos el primer médico lastimado, que es Gustavo Lehrer, que 8:30 de la mañana ya le habían dado un garrotazo en la cabeza. Entonces la verdad que para nosotros es bastante complejo todo esto. Claro, Daniel, y llama la atención, ¿no? Porque con este aniversario de los 2 años de la represión en el Borda, se recuerda un evento que pasó la semana pasada donde el gobierno de la ciudad planteó que no podía demoler un muro porque ellos no lo habían construido, y se planteaba la comparación como en el Borda, inclusive existiendo una medida cautelar, el gobierno de la ciudad sí avanzó en demoler el taller 19, y ustedes hoy están reclamando que el taller 19 se vuelva a construir. porque digamos no correspondía que el gobierno de la ciudad lo demoliera. Como vos decís, el centro cívico no fue construido en ese lugar. Pero esta semana salió la comparación con el tema del muro de Clarín y el conflicto ahí de Víctor Hugo, cómo el gobierno de la ciudad, en este caso, para digamos en beneficio de Clarín, decidió no demoler un muro que sí la justicia había ordenado que había que demoler. Sí, es tan alevoso ya la convivencia que hay entre la justicia, Clarín, Macri, es tan alevoso que ya no saben qué inventar, porque además ellos lo que también hicieron fue desconocer que un fotógrafo de ellos mismos fue ese día detenido por la policía. Golpearon a un fotógrafo de Clarín, lo detuvieron y trataron de tapar todo eso. Digo, la única disculpa pública que hubo de Macri fue justamente al fotógrafo. Y con lo que decís del muro, nosotros pensamos exactamente lo mismo. Cuando veíamos la contestación que habían hecho por el atentado que sufrió Víctor Hugo, nos parecía ridículo. De hecho, bueno, habría que construir ahora un muro en el medio de Corrientes, a ver si lo sacan o no lo sacan, porque si no lo construyen ellos, debería quedar ahí. La verdad que no tiene ningún tipo de argumento y... Bueno, pero es lo que estamos presenciando hoy, ¿no? No hay un debate social, estamos a pocos días de unas elecciones y lo que tenés en la calle son globos de colores, tenés autos antiguos con brasileros bailando con remeras de Macri, de Rodríguez Larreta y de Michetti. Lo que tenés es un vaciamiento de la política y un corso de lo que debería ser algo mucho más profundo, que es poder pensar cómo hacemos para que los vecinos vivamos mejor. Sin embargo, lo que te ofrece Macri es todo lo contrario. Propaganda, invasión mediática de ellos todo el tiempo, vacío de contenido, tercerización, trabajo precario, represión a los vecinos y a los trabajadores. Bueno, eso es lo que se va a ver en estos días, ¿no? Daniel, también aprovechamos a preguntarte qué pasaría si la ley de salud mental que tanto hace... que se viene charlando y discutiendo, estaría implementada, digamos, en este contexto de reclamo por la represión. Pasa que la ley de salud mental es algo que la sociedad debería poder contemplar. La desmanicomialización es realmente algo que es necesario. Lo que también es necesario es que existan instituciones, como el Borda o como el Moyano, porque hay mucha población que es la que atiende en estos dos hospitales que no tienen dónde ir, porque no tienen familia, porque no tienen dónde recaer. Entonces, para nosotros no hay una contradicción con que la ley de salud mental se aplique. Ahora, la ciudad de Buenos Aires no está preparada para aplicarla y tampoco tiene un dispositivo distinto al que está funcionando hoy para dar una respuesta. Nosotros lo vivimos cuando fue la descentralización a nivel nacional. Todos los programas de la Ciudad de Buenos Aires que atendían a la población de calle, pibes en situación de calle, familia, se lo pasaron directo al macrismo, sin estructura. El resultado fue un USEP que salió a reprimir, a prender fuego colchones, a cagar a paro a la gente, y los pibes en situación de calle totalmente desprotegidos, no había convenio con las ONG. Entonces vos imaginate si hoy se empiezan a aplicar leyes sin estructura con lo que es el salvajismo del macrismo en la Ciudad de Buenos Aires, donde vos tenés un presupuesto mayor en la educación privada que en la educación pública, donde el Consejo de los Derechos del Niño hoy no funciona plenamente, donde se han cerrado programas. La verdad que el panorama para aquellos que menos recursos tienen siempre es bastante desalentador en la Ciudad de Buenos Aires. No se piensa en la inclusión social. Hoy es necesario que las leyes avancen en materia de protección de nuestros pacientes. Nosotros no queremos el Borda como funciona, no queremos... el Moyano cómo funciona, lo que necesitamos es que haya dispositivos que den cuenta y de que realmente puedan dar una cobertura como la que la población necesita. ¿Y cuál es, te preguntamos también acá desde La Plata, Daniel, cuál es la situación actual del Borda? Mira, el Borda después de la represión lo que tuvo fue una reparación de la fachada, hay toda una parte que han arreglado, seguimos necesitando enfermeros, se siguen necesitando más programas alternativos. También es cierto que después de lo que sucedió, los funcionarios no se atreven a volver al Borda y lo que están haciendo es, a través de los CATAS, que son las reuniones de laburo, tratar de ir reparando y de ir resolviendo algunas situaciones. Pero el panorama es bastante desalentador, no, no es que hay materia de, bueno, vamos a mejorar el hospital para descentralizarlo, para poder garantizar que los pacientes estén en mejores condiciones. No, todo lo contrario. Sigue habiendo lugares en donde todavía es inaccesible el ingreso de, del personal y otro, y bueno, y además, una cosa que fue, es bastante significativa, han puesto un portón de seguridad que no permite ni entrar ni salir. Un hospital público, que siempre fue de puertas abiertas, hoy se gastaron millones de pesos en armar un portón para que, la verdad que no entendemos para qué digo, pero han puesto un portón que para nosotros es muy significativo porque deja de ser un hospital de puertas abiertas como lo era y ahora vos tenés que pasar por un control de seguridad. Entonces el mensaje del macrismo sigue siendo bastante clarito y concreto. No es para todos la salud pública, se limita el ingreso, no se hacen las reformas estructurales para que los pacientes tengan mejor calidad de vida, se arregla la fachada para que de afuera uno pueda ver un edificio que vale la pena entrar, pero dentro del servicio sigue estando exactamente igual. Daniel, por último, hoy se cumplen 2 años entonces de este hecho repudiable, como mencionábamos antes. Ustedes van a estar desde las 10, o ya están ahí en el hospital, recordando qué actividades van a realizar. Nosotros ya están desde las 7 de la mañana los compañeros en la puerta del hospital y lo que se va a hacer es, se va a recordar la represión, va a haber oradores de los familiares, de los pacientes, representantes de los trabajadores y de organizaciones políticas y se va a pasar un video. Y la idea es que la gente no olvide esto que pasó, vamos a intentar que no se repita. Y bueno, y ahora vamos a trabajar para que la justicia dé lugar al procesamiento de Macri y de Vidal y vamos a laburar para que los que estamos procesados podamos terminar sin una condena, que la verdad que para nosotros es lamentable eso. Pero bueno, ahora vamos a, este año enfrentamos a la justicia.